En una nota interesante, en la ciudad de Los Ángeles, en el California Clean Air Day, el día del aire limpio en California, el metro ofrecerá viajes gratis hoy miércoles. El miércoles es el día del aire limpio de California y el metro alentará a las personas a reducir sus viajes en vehículos al ofrecer acceso gratuito en su programa de bicicletas compartidas y viajes gratis en sus trenes y autobuses. Metro sigue dedicado a reducir las emisiones de los tubos de escape y la contaminación del aire proporcionando formas más sostenibles de moverse por la región. Según la presidenta de la Junta de Metro y presidenta de los supervisores del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien presentó la moción para tener acceso gratuito en el metro este día del aire limpio. Sabemos que el transporte es la causa número uno de nuestras emisiones, por lo que estoy animando a los angelinos de todo tipo a que dejen su automóvil en casa mientras tomamos medidas para lograr un aire limpio. Las personas pueden acceder al programa gratuito de bicicletas compartidas utilizando el código de promoción 10621 este miércoles y los autobuses ya han estado operando sin tarifa durante la pandemia de COVID-19, pero los trenes también lo harán solamente el miércoles con este código de 10100621. El día de aire limpio es una oportunidad perfecta para invitar a los angelinos de todas partes a dejar sus autos en casa y reducir su huella de carbono tomando metro gratis el 6 de octubre, dijo la directora ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins. Nuestro sistema de tránsito saca los automóviles de las carreteras y ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra región en 6.5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, equivalente solo en la última década. Estamos comprometidos a reducir el 100% de las emisiones operativas de gases de efecto invernadero de nuestra agencia para el 2050, informó. Estamos claramente comprometidos a largo plazo para ayudar a garantizar que nuestro sistema de tránsito contribuya a cumplir con los rigurosos objetivos del aire limpio de nuestra región. Bueno, este día fue destinado para alentar a las personas a mejorar la salud de la comunidad a través de sus acciones. El cleanairday.org, los californianos, dice que los californianos pueden hacer promesas que van desde grandes pasos hasta pequeños pasos, como comprar productos locales, plantar un árbol, caminar, andar en bicicleta o tomar el transporte público o instalar paneles solares en su hogar. Y pues esto puede ser en Los Ángeles o en cualquier lugar de California. De hecho, pues en cualquier lugar del mundo. Aumentos repentinos de niños indocumentados promueven necesidad de mejorar políticas educativas. Esta nota de Los Angeles Times dice, al menos 491 niños de México y el Triángulo Norte llegaron a Estados Unidos entre los años fiscales 2017 y 2019 y permanecieron con estados migratorios sin resolver. De estos, 321 mil estaban inscritos en escuelas públicas de Estados Unidos de kinder a 12 grado en marzo de 2020, según una nueva investigación de la corporación RAND, que sostiene que este aumento debe promover la necesidad de mejorar más políticas guiadas a la educación. Aproximadamente el 75% de niños refugiados se estableció en California, Texas, Florida, Nueva York, Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Georgia, Carolina del Norte y Luisiana. La migración de niños indocumentados y solicitantes de asilo de países fronterizos o de otros lugares tendrá un impacto considerable en las escuelas públicas K-12 que están obligadas a nivel federal a atender o apoyar a estos estudiantes, dijo Shelley Culberson, coautora del informe e investigadora de políticas en RAND, una organización de investigación no partidista y sin fines de lucro. Nuestra investigación proporciona datos críticos necesarios para ayudar a la formulación de políticas y también analizamos las necesidades de las escuelas para apoyar a estos niños, indicó. Los datos se basaron en múltiples fuentes para proporcionar las únicas estimaciones existentes sobre el número de menores y su efecto en los planteles, las ubicaciones, así como las edades de estos niños por estado y distrito escolar, además de la cantidad de nuevos maestros y personal necesario para mantener al día con los recién llegados. para mantenerse al día con los recién llegados. Si bien hubo algunos resultados positivos y mejores prácticas, los investigadores encontraron que las escuelas necesitan más materiales didácticos y una mejor capacitación de los maestros, así como una financiación muy flexible para abordar la variedad de necesidades de estos niños. Los investigadores estimaron que para mantener la proporción de alumnos por aula y dar cabida a los recién llegados, varios estados habrían necesitado contratar 1,000 maestros adicionales. Por lo tanto, los distritos escolares con la mayoría de los recién llegados, que son el condado de Los Ángeles, el condado en California y el condado de Harris, Texas, también tendrían que haber reclutado al menos 1,000 nuevos profesores extras desde el año fiscal 2017 al año fiscal 2019. Las escuelas y los propios maestros necesitan apoyo para asistir a los recién llegados a aprender, señaló Julia Kaufman, coautora del informe e investigadora principal de políticas en RAND. También añadió que muchos de estos niños traen desafíos adicionales al salón de clase. Algunos tienen poca educación formal, aprenden inglés, viven en hogares empobrecidos o tienen síntomas de angustia psicológica y trauma. Descubrimos que las políticas vigentes y la accesibilidad de los recursos a menudo eran difíciles de navegar a nivel local. Entre las recomendaciones políticas que ofrecen los expertos para aliviar la presión sobre las escuelas incluyen establecer acuerdos para transferencias de registros educativos con países del Triángulo Norte, crear oportunidades de colaboración y discusión entre la Oficina del Reasentamiento de Refugiados, los proveedores de servicios comunitarios que apoyan a las familias inmigrantes, así como las agencias de educación locales, pues deben proporcionar además de proporcionar fondos adicionales para los planteles con aumentos repentinos de la inmigración de forma continua. O sea, están pidiendo que planeen muy bien cómo van a asistir este grupo que está asentándose en Los Ángeles, en Harris, y cómo las municipalidades y las escuelas y las autoridades locales pueden trabajar juntos para aliviar la situación. Asimismo, consideran que aumentar la financiación y los recursos para apoyos no académicos de los estudiantes podrían incluir cosas como la salud mental, asesoramientos vitales, al igual que brindar aprendizaje profesional, así como instrumentos de alta calidad a todos los maestros para favorecer a los alumnos que aprendan inglés. ¿Qué está ocurriendo con la reforma migratoria? Según Los Angeles Times, se acaba el tiempo para lograr la aprobación de una reforma migratoria. Casi un centenar de académicos en leyes y grupos activistas pidieron este martes a la vicepresidenta Kamala Harris que ignore un obstáculo parlamentario e incluya la reforma migratoria en la ley de presupuesto que debe considerar el Senado. Elizabeth McDonough, una funcionaria apartidista a quien compete la interpretación de las reglas parlamentarias, ha rechazado dos veces las gestiones de los demócratas para que se incluya la inmigración en la ley presupuestaria de 3.5 billones de dólares que busca el presidente Joe Biden. Los republicanos argumentan que la inmigración no es asunto que deba incluirse en una ley de presupuesto. Los demócratas ocupan 50 curules en el Senado y los republicanos el mismo número, por lo cual el desempate queda en manos de la presidenta del Senado, en este caso Harris. Como ustedes saben, la vicepresidenta cumple la función de presidenta de Senado cuando asiste a la sesión, escribieron los académicos en su mensaje, dirigido también al jefe de la bancada demócrata Chuck Schumer de Nueva York. Por su parte, casi 60 organizaciones que abogan por los inmigrantes le enviaron una carta a Harris instándole a que use su autoridad como presidenta del Senado para eludir la opinión de la parlamentaria, dejando la senda abierta para la inclusión de la ciudadanía para millones de personas. La vicepresidenta Harris tiene una oportunidad histórica y sin precedentes para despejar la senda a fin de que los demócratas cumplan finalmente con su promesa de un proceso para la ciudadanía de los inmigrantes, dijo Ana María Archila del Centro para la Acción de Democracia Popular. Los demócratas se proponen aprobar la ley de presupuesto mediante un trámite denominado reconciliación, que a diferencia del trámite regular no requiere 60 votos para su aprobación, sino solo 51. La propuesta demócrata incluye legislación que abriría la senda a la residencia legal permanente y eventualmente la ciudadanía con unos 8.3 millones para unos 8.3 millones de inmigrantes que son indocumentados o tienen visas temporales. Entre estos grupos se encuentran los amparados por la acción diferida, DACA, el estatus de protección temporal y los trabajadores indocumentados que trabajan en agricultura y los sectores considerados esenciales durante la pandemia.